Últimamente fue revelado un nuevo hecho que muestra cuán vil y astutamente actuó la pandilla traidora de Surcorea para realizar a todo trance el leonino acuerdo sobre el problema de esclavitud sexual para el ejército imperial japonés. Según confesó un parlamentario del Partido Sin Poder el día 18, en el acuerdo entre Japón y el gobierno de Park Geun-hye está anotado que, bajo premisa de que el primero ejecute con honestidad la medida de pagar 1.000 millones de yenes, se resolverá de modo definitivo e irreversible el problema de esclavitud sexual. Es decir, no está inscrita como una condición de la solución del asunto la sincera excusa de Japón. No obstante, las autoridades de Japón y Surcorea mintieron en conferencia de prensa realizada después de las negociaciones como si a través del acuerdo se hubiera logrado suficiente disculpa del gobierno nipón.